Luce sus gracias y su donaire, y en todo el Tolima su risa clara perfume el aire. Yo la he visto en las tardes andar garbosa, danzas de rosa, al igual que si fueran brisas que vienen de las hermosas. La sombrerera, chaparra luna, que se viste de seda y sus soliloquios son con la luna. Cual la palmera, alta y flexible, al igual que sus cielos siempre serenos e indefinibles. A copas de su nota fueron mecidas todas sus cunas, chaparra de los grandes, gentes alegres como ningunas. La sombrerera, manos de oro, que trabaja soñando y cada obra es un tesoro. La sombrerera, manos de oro, que trabaja soñando y cada obra es un tesoro. Tengo dichosa y mi plantío, allí trabajando paso la vida con mi morena. Por las tardecitas bajo con ella a la orilla del río, tiro mis anzuelos juntito con ella. Allí formé un hogar chiquito, limpio de maldades, en donde el sol por entre guaduales ilumina el campo de mis arrozales. Todos los domingos bajo con ella campo alegre, a vender los frutos frescos y sanos de mi alquería. Por las tardecitas voy a la fiesta, me pongo alegre y regreso al rancho con la negra mía. Allí formé un hogar chiquito, limpio de maldades, en donde el sol por entre guaduales ilumina el campo de mis arrozales. Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna, que ya me voy pa' la montaña. Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna, que ya me voy pa' la montaña. Llevo en mi mochilón café y panela y mi corazón pa' Micaela. Llevo en mi mochilón café y panela y mi corazón pa' Micaela. Llevo también mi tamborcito pa' entonar un buen merengue. Llevo también mi tamborcito pa' entonar un buen merengue. Cuando salga el sol por la mañana, contigo yo estaré en mi cabaña. Y cuando salga el sol por la mañana, contigo yo estaré en mi cabaña. La gente vive criticando que pasó la vida sin pensar en nada. Porque la gente vive criticando que pasó la vida sin pensar en nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal.